50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del viernes 22 de octubre. El Teatro Argentino busca bailarines y abre audiciones. La convocatoria fue difundida por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y quienes sean seleccionadas formarán parte de los refuerzos para la temporada de ballet que ya comenzó. De esta manera, la audición se llevará adelante en el teatro ubicado en Avenida 51 entre 9 y 10 mañana a las 12 del mediodía y está destinada a quienes tengan entre 16 y 28 años cumplidos al momento de la prueba. Les interesados deben inscribirse enviando un mail a inspecciondeballet@gmail.com en el que deberá detallarse nombre y apellidos completos, DNI, edad y teléfono de contacto. Se jugó la semifinal de fútbol femenino de los Juegos Bonaerenses. Los Juegos no se suspendieron durante la pandemia, pero no se pudieron hacer presencialmente durante el 2020. Las instancias finales tendrán lugar en noviembre en la ciudad de Mar del Plata, con alrededor de 10.000 participantes de los 105 deportes que se inscribieron en esta edición. Escuchamos al gobernador Axel Kicillof, que estuvo presente en el estadio. Yo creo que estamos todos como saliéndonos de la vaina para poder retomar las actividades. Y había cosas que ya habíamos dado por perdidas, ¿no? Como los Juegos Bonaerenses, que los Juegos Bonaerenses sean parte de la recuperación, del retorno, de esta etapa que estamos viviendo como pueblo, como sociedad, como provincia, que tiene que ver con la finalización paulatina de la pandemia gracias a la vacuna. Así que acá todas las emociones también, viendo el partido, saludando a chiquitos y chiquitas que se fueron a vacunar. Así que bueno, todo junto. Es la vacuna la que nos saca. Un servicio que informa más cerca. ANSES realiza un nuevo operativo en Melchor Romero. De 9 y media a 1 y media de la tarde, en el Centro de Formación Profesional 411 de Melchor Romero, ubicado en 518 entre 170 y 171, se desarrolla un nuevo operativo Acercar con el objetivo de que los vecinos de la ciudad puedan resolver trámites y consultas. De esta manera, los vecinos podrán gestionar sin turno previo trámites relacionados con el salario familiar, la AUH, asesoramiento de jubilaciones o sobre alguno de los programas implementados por ANSES, como el Progresar, el Más Cultura, el Programa Hogar, la Asignación por embarazo, desempleo, tarifa social o pensiones no contributivas, junto a los equipos de especialistas que dispone el organismo. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.